¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí saludando al resto del equipo, a Julia Viaggioli, a Javier Barrera, que están del otro lado del vidrio. Estamos, como decíamos, en vivo desde la 98.1, desde el barrio Virgen Misionera, en los estudios Yanina Chávez. El programa número 130 es en el que estamos transitando, y antes de que me olvide, contarles que tenemos un número para mensajes, que es 15420-2511. 15420-2511 es el número al que se pueden comunicar para dejarnos sus mensajes. Y también, como siempre, estamos atentos al Facebook del Colectivo Al Margen. Bueno, como decíamos, escuchábamos anteriormente el audio de la conferencia de prensa de hoy, ¿no es cierto? Nieto restituido número 128, algo que llena de orgullo, algo que llena de emoción, y desde las mismas palabras de Estela Carlotto, esto que decíamos, a pesar de las poquitas abuelas que quedan, es increíble ver la fortaleza para todo aquel que tuvo la suerte de participar de una ceremonia en la que se anuncia la recuperación de un nuevo nieto. La verdad que la fortaleza y la entereza de estas mujeres llena de fuerza y energía a todos los que vienen atrás y a todos los que siguen luchando y a los que siguen en la búsqueda de los 500 nietos que fueron el total, de los que están denunciados, ¿no? Sí. Y todavía la gran cantidad que falta recuperar. En una semana difícil, en una semana complicadísima, en una semana muy triste en algunos aspectos, vamos a estar hablando en este programa de hoy o escuchando algunos audios que tienen que ver, por un lado, con esta terrible explosión en la localidad bonaerense de Moreno, que dejó un saldo de 2 personas muertas. Y también, por otro lado, lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Lo que ha ocurrido también esto, la presentación, se ha conmemorado el primer aniversario del asesinato, la desaparición y asesinato de Sergio Maldonado, y lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue la presentación de uno de los trabajos documentales, por ahí el trabajo que ha causado más comentarios en contra. Claro. Mucho a favor. Todavía no hemos tenido la suerte de ver la película como para poder hablar de la obra en sí, pero sí que ha causado muchos comentarios en contra, ya que los que se han encargado de realizar esta película, por lo menos los que se encargaron del armado, muchos se los acusa de estar ligados al kirchnerismo. Figura el nombre de Tristán Bauer, un cineasta que, más allá de su alineación política o el gobierno en el que haya trabajado, es un tipo que ha producido grandes obras cinematográficas, grandes documentales. Así que, pero lo que decíamos en sí, esto triste, ¿no? Esto que empaña y que se termina hablando en muchos medios, ¿no? De la rotura de unos vidrios en la sala en la que se presenta el documental, empaña esto de que se haya cumplido un año de la desaparición de una persona, de Santiago Maldonado. Y por otro lado, este reclamo de justicia que todavía el gobierno nacional sigue haciendo oídos sordos. Con el caso de abuelas y el nieto número 128, una costumbre que también se viene potenciando, que es esto de atacar las páginas web de los organismos que por ahí dan una noticia que a sectores ligados al gobierno o sectores que tienen poca resistencia a discursos diferentes, vienen sufriendo esto, el ataque a la página web, en este caso de las abuelas de Plaza de Mayo. Continuando con los temas que queremos difundir en el día de hoy, si bien es un caso triste porque hablamos de la desaparición y muerte de una persona, tenemos que decir que es una buena noticia poder contarles que finalmente se dictaminó cadena perpetua para 7 policías de la provincia de Río Negro, acusados de golpear, desaparecer y finalmente asesinar al joven Daniel Solano. Esto ocurrió en el año 2011, en el Alto Valle, en realidad. Daniel venía de Chuelechuel, que sería el Valle Medio, a trabajar en la fruta, en una de las tantas empresas

era parte de lo que se vivió en la audiencia. Y ahora lo que vamos a escuchar es una entrevista que realizó nuestra compañera Violeta Moraga al abogado de la familia Solano, que es Leandro Aparicio. Voces al margen. Estamos medianamente satisfechos con este fallo, porque si bien los jueces en su sentencia tomaron en cuenta toda la prueba colectada por la querella, los 15 testimonios que ubican a estos 7 policías, bueno, en la noche del 4 madrugada del 5 de noviembre de 2011, y que son finalmente, como dice el tribunal, los que matan a Daniel Solano, estos 7 policías están en libertad. Los 7 policías tienen arma y no están detenidos. Y las medidas, los medios recursivos, los recursos pueden llegar a durar entre 2 y 3 años. Entonces, durante ese tiempo van a seguir en libertad. Eso por un lado. Por otro lado, está bien, han acreditado los jueces la participación de las personas estas en el derecho, pero no dicen nada respecto de cuál fue la causa. Más específicamente dice que no hay una estafa cuando... Está el mismo testimonio de Gualberto que dice, me llamó Daniel y dijo, vamos a pedir el reintegro. Claro, ¿no? Tener las constancias documentales que son pruebas, son instrumentos públicos, donde nosotros hacemos un cálculo y decimos 31.500, la Secretaría de Trabajo de Río Negro dice 17.000 pesos estafaron a Daniel Solano. Entonces, ¿qué prueba más precisa de que hay una estafa? Está bien que no se trate la estafa en este caso, pero sí entender, porque si no, más allá de que los policías son malos y matan a la gente, y 4 policías que hacen lo que hacen para ir a matar a un pibe, yo creo que tienen que tener un motivo, ¿no? Matarlos porque lo mataron nada más, sino que hay un motivo. Bueno, el tribunal entendió que no hay motivo, pero bueno, esto se debe a que el gobierno en su momento paralizó o mandó a paralizar a través de algunos funcionarios afines todas las causas conexas con la causa de Pofrundo, o sea, con la estafa, concretamente con el experimento policial. Entonces, únicamente hemos podido avanzar con esta causa, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a denunciar esto que está pasando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que te quiero decir es que hoy estamos contentos, medianamente satisfechos, pero que esto no se terminó. La carpa no se va a sacar de donde está hasta que aparezca el cuerpo de Daniel Solano y hasta que estén detenidos los 7 policías y Tomás Vega. Este es el mensaje que quiero darle, que lo transmitan y que quede bien claro que acá no se suspendió nada, no es una finalización de nada. Vimos como el primer día. Son causas que están todas paradas, paralizadas en la Fiscalía de Chorrochuel y que nosotros vamos a denunciar. Ya lo hemos denunciado en la provincia, pero creo que ya esto excede lo que es la provincia, vamos a hacer la denuncia ante organismos internacionales. Concretamente, lo que tienen los abogados para hacer es un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia de Río Negro. Después que el Superior Tribunal de Justicia falle dentro de un año, un año y medio, no sé el tiempo que se toma, pues se toma su tiempo, y si ese fallo no les gusta, o que puede ser que el Superior Tribunal de Justicia diga que este fallo es nulo y que los policías son inocentes, todo puede pasar. Todo puede pasar en esta pregunta, pero vamos a poner la otra perspectiva, la otra situación. La otra situación es que el Superior Tribunal de Justicia confirma esta sentencia, tienen otra instancia recursiva de la Corte Suprema de Justicia que puede llegar a demorar 2 años más, 1 año más, 2 años, 3 años, una estimación que yo hago sobre el plazo que yo no manejo, pero que son los plazos que generalmente son los plazos que se dan en estos casos. Hoy están en libertad, hoy están cobrando el sueldo y están portando armas y siendo policías. Hoy estamos contentos, pero no podemos soslayar que hay cosas que no nos gustan. Voces al margen. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem, pra quem vê a luz mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor Pietro. pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o pingo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Não sabe amar, fique esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Sonaba en el arranque musical de este 33 de mano número 130, Cazuza con el blues de la piedad. Y desde hace varios programas, desgraciadamente, venimos siguiendo una temática que es la actualidad de los medios públicos y el recorte que vienen sufriendo. Ya hablemos de Telam, de la agencia de noticias, ya hablemos de Canal 7. En este caso vamos a estar hablando de la situación que está viviendo Radio Nacional y que nos toca directamente a todos, también a todos los que vivimos en el interior del país, porque recordemos que Radio Nacional es la única emisora que tiene una planta transmisora y también periodistas y personal que trabaja en todos los lugares del país, ¿no? Claro. En el caso de nuestra ciudad de Bariloche, LRA30, la radio que está ahí en la entrada de Bariloche antes de llegar a la ciudad, estos recortes se vienen dando a nivel nacional y la nota surge a partir de un comunicado que distribuyeron los trabajadores de Radio Nacional Buenos Aires, que vamos a escuchar en la nota que mantuvimos con Fernando Pedernera. Él es trabajador de Radio Nacional, locutor, pero aparte es el secretario de prensa de Cipreva, uno de los gremios ligados al sector de prensa. Diferentes recortes que se dan en Radio Nacional de todo el país, en todas las emisoras, y que directamente tienen que ver con lo que escuchamos y lo que desde hace tiempo hemos dejado de escuchar las radios. En el caso fundamentalmente de nuestra ciudad de Bariloche y toda el área de influencia, el cambio este que ha sufrido desde